Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Estamos a mitad de semana y espero que el Señor te dé una gran bendición el día de hoy. Mira, el título para hoy es Pisando el lagar es en sábado. Lee Nehemías capítulo 13, versos 15 y 16 y contesta la siguiente pregunta. ¿Cuál es el problema que Nehemías trata aquí? No es fácil alzarse a favor de Dios cuando eres minoría. Como Dios dijo que el sábado era un día santo en el que nadie debía trabajar, Nehemías tenía el objetivo de asegurarse de que este mandato se cumpliera en Jerusalén. Sin duda, sintió la obligación moral de asumir una postura y luego actuar en consecuencia. El sábado se creó como la corona de la semana de la creación porque es un día especial en el que las personas deben renovarse y recrearse al dedicarle tiempo a Dios de una manera que no pueden hacerlo mientras se dedican a sus ocupaciones o a otras actividades seculares. Un famoso escritor judío ha dicho que, más que guardar Israel el Shabbat ha guardado a Israel. El hecho es que el día de reposo sabático fue y sigue siendo un medio poderoso para ayudar a mantener viva la fe en quienes, por la gracia de Dios, buscan guardarlo y disfrutar de los beneficios físicos y espirituales que les ofrece. Lee Nehemías capítulo 13, versos 17 al 22 y contesta la siguiente pregunta. ¿Qué hace Nehemías para detener la compraventa en el día de reposo? Como Nehemías es el gobernador de Judá, considera que su rol es hacer cumplir las reglas. Debido a que las reglas de Judá se basaban en la ley de Dios, él se convierte en guardián de esa ley, incluyendo el sábado. Tal vez si los nobles de Judá hubieran resistido la corrupción provocada por el sumo sacerdote, Nehemías no se habría encontrado en esta situación. Sin embargo, los gobernantes y los nobles quizá ya estaban molestos con Nehemías porque anteriormente les había hecho devolver a los pobres, por lo tanto, parece que tampoco se opusieron a los cambios que introdujeron Eliasib y Tobías. Nehemías reprende primero a los nobles y luego ordena que se cierren las puertas y coloca a los criados en las puertas para protegerlas. Cuando el mercado simplemente se muda del interior de la ciudad hacia el exterior, toma medidas aún más drásticas y amenaza con echar manos sobre los negociantes al siguiente sábado. Nehemías debió haber sido un hombre de palabra, porque los negociantes entendieron y no se aparecieron de allí en más. Queridos amigos, necesitamos demostrar fuerza en nuestro carácter cristiano. Los principios son para cumplirlos, pero nunca olvidemos que deben ser las personas tratadas con amor. Que el Señor te acompañe. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.